nuestra lucha victoriosa. No sé qué habrá pasado esta semana. No vi nada, no sé nada, no me enteré de nada. Trajo dos consecuencias. ¡No! ¿Engordó? Pero todavía debe seguir luchando. ¡Eso, eso! Como no estaban cerrados todos los caminos, ¡jamás! El despertar de los pueblos de América. ¡Ay, qué divino! Que vieron que se podía hacer la revolución. Yo también. Contra las oligarquías y contra el imperialismo en cada país. ¿Qué? El imperialismo empezó a prepararse también. Es verdad. Es verano pleno, Miami. No era indispensable. Ay, los celos que le van a dar. Son lobos de la misma camada. Eso es pitón. Así que no habría por qué pensar. Me impresiona eso. Que fueran a tener una filosofía diferente. Ahora, también es cierto que Estados Unidos tiene un problema con la obesidad. Eso nos indica a nosotros dos cosas. ¿Qué pasó? Primero, la bestialidad imperialista. Pero bien, viendo televisión y te da ganas de salir corriendo a comerte algo todo el día comida. Han demostrado sus intenciones de llevar a cabo esta acción. Es verdad. Y antes de morir, ya Kennedy había dicho que pueden los tipos de Smoking. Que no admitiría nuevas Cubas. Ah, pero genial. Y la lucha sigue, seguirá hacia la victoria. Impresionante.